Se aprobó el dictamen por mayoría, aprobación de utilización de fondos de regalías. Como concejal del bloque del Frente Castense que yo represento, voy a fundamentar mis apreciaciones del tema. El neoliberalismo es una ideología que promueve un cambio en la configuración de la economía capitalista, donde no participa el Estado, dando lugar a la privatización de los servicios públicos. Los seguidores del neoliberalismo creen que con este sistema se contribuye al desarrollo económico y social de un país. Las estrategias neoliberales, a medida que los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos, los más favorecidos adquieren un control creciente sobre el dinero. Este aumento de la desigualdad perjudica el nivel y la sostenibilidad del crecimiento. La crisis económica, desaparición del estado de bienestar, modificación en los derechos de los trabajadores, mayor flexibilidad salarial, disminuyendo los salarios mínimos, reduciendo el empleo público y creando una disminución de la protección del empleo, privatización del sistema sanitario, aumento de los impuestos, apertura de las fronteras para mercancías, se quiere así ganar en competencia, eliminando las restricciones en los intercambios comerciales. Este hecho hace que los salarios vayan a la baja. Estas características reales y concretas aplicadas por el Gobierno Nacional perjudican e influyen profundamente a las provincias y municipios. En el caso de nuestra localidad, investigué que en el departamento municipal, en algunos rubros básicos, se observa como, por ejemplo, el combustible, repuestos, alimentos y otras necesidades de los ciudadanos va con mayor aumento. Asimismo, la demanda social en el año 2017 y lo que va para el año 2018 se acentúa notoriamente en materia de luz, gas, alquiler y alimento. No solo investigué la situación social presentada al municipio, sino también que desde hace varios meses realizo el recorrido por barrios y viviendas particulares que efectivamente están afectadas por la crisis económica, social y cultural implementada por el Gobierno Nacional de Mauricio Macri. Además, la ley se modifica como el dinamismo de la demanda social. El contexto actual, tan cruel como la reforma previsional, que perjudica a los actuales jubilados, pensionados, a los trabajadores que se jubilarán con una disminución del haber iniciado al 20%, a los excombatientes de Malvinas y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros, afirmo, desde el bloque al que represento, apoyo a libre disponibilidad de los fondos de regalías para poder afrontar estos gastos y responder a las demandas de las personas en nuestra localidad.